Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Esos canales que había descubierto Wyman Dixon en el año 1872 fueron explorados por primera vez por un alemán, Rudolf Gantenbrink, en el año 92-93 del siglo pasado, ¿no? Para ello utilizó este robot, el Upwout, y llegó, ahora lo vamos a ver, en la parte a los 65 metros, llegó pues a una puerta con dos pomos metálicos, ahora lo vamos a ver, y no podía acceder a más allá, ¿no? Porque el robot tampoco permitía hacer nada, ¿no? En el año 2002, National Geographic, con un robot mucho más sofisticado, el Pyramid Rover, lo que hizo fue llegar un poco más allá, incluso no solamente exploró el pasadizo sur, sino también el pasadizo norte, ¿no? Que el Upwout no había podido llegar al final porque hacía un giro hacia la izquierda, bordeando la Gran Galería e impidiendo que pudiera seguir, ¿no? En el año 2, estamos en el 24, esto fue en el 2010, ¿sí? Un millonario de Hong Kong, que entusiasta de la Gran Pirámide, patrocinó un nuevo proyecto con un nuevo robot, el Jedi, que iba un poco más allá, ¿no? No solamente, vamos a ver ahora un poco del metraje del robot, está todo publicado en internet, o sea, eso del secretismo también, tanto el metraje del canal norte como del canal sur, que son casi 4 horas por cada canal, muy aburrido, ¿eh? Pero se puede ver, ¿no? En internet, en un canal de YouTube que yo recomiendo desde aquí, que es Ancient Architects, ¿eh? Arquitectos de la antigüedad, antiguos arquitectos, y lo que descubrió el Jedi no solamente era la confirmación de esas puertas, ¿no?, que hay al final, sino también una serie de curiosidades que había de camino, ¿no?, a este lugar, ¿no? En el caso del canal sur, aquí vemos llegando al Jedi, este agujero es el que hizo la expedición del Pyramid Rover de National Geographic en 2002, perforó e introdujo una cámara en el interior, ¿no? ¿Qué es lo que descubrió? A los 20-30 centímetros una nueva puerta, ¿no?, que impedía el paso del robot, ¿no? El Jedi iba mucho más allá, porque tenía una cámara que al entrar en esa nueva habitación lo que hacía era poder girar, ¿no? Giraba casi 360 grados, ¿no? Era un robot pues mucho más sofisticado, y aquí lo vemos, ¿no? Esto es una de las pruebas que se hicieron, se recreó, ¿no?, el aspecto de la galería, la puerta que encontraba para poder introducir. Este agujero lo vemos así, pero tendrá un centímetro, ¿eh? No creamos que es una cosa gigantesca, ¿eh? Ese agujerito por el que atraviesa la cámara con esas luces LED tendrá un centímetro, centímetro y medio, dos como muchísimo, ¿eh? Bueno, pues esa cámara lo que hacía era, bueno, pues girar, ¿no?, a su alrededor para poder ver lo que había. Esto es una fotogrametría, ahora lo vamos a ver en imágenes, pues mucho más en vídeo, pues mucho más accesible, ¿no? Este es el dibujo del pasillo, por así decirlo, ¿no? Lo vemos, y la segunda puerta que encontraron, ¿no? Vemos, hay algunas marcas de cantero de color rojo con algunos jeroglíficos que no deben de tener más de un centímetro, ¿eh?, de ancho. Pero antes de ver el vídeo quería compartir algunas cosas curiosas sobre, en este caso es el pasadizo norte, lo que se encontró de camino, ¿no?, hacia estas puertas. Vemos que pues casi estos son en el pasillo norte, después de haber ascendido, girado para evitar la Gran Galería y seguir ascendiendo, sigue habiendo casi, no lo vemos, ¿no?, esas varas metálicas que seguramente sean de los hermanos Morgan, pero lo llamativo es la existencia de este agujero que parece dar paso a un espacio que hay a la derecha, ¿no? Voy a apagar un momento la luz porque esto impide, aquí lo vemos un poco mejor, ¿no? Si nos fijamos, aquí hay un hueco hacia la derecha y hay una pared que baja en línea recta, pero que de pronto se mete hacia el interior, en diagonal, lo vemos, ¿no? Más o menos, ¿no? Es decir, no es que haya un hueco del tamaño de que forme un rectángulo, no, es una diagonal que va hacia este punto, ¿no? Lo llamativo aquí también es lo que hay delante, que no se nos pase desapercibido. Es como si hubiera entrado algún tipo de aire o algo y hubiera limpiado todo el polvo, los escombros que hay alrededor. ¿Lo veis? Que está todo limpio, ¿eh? Como si hubiera una entrada de aire o algo, ¿eh?, en esa parte. Lo llamativo de lo que apareció aquí es esto, un papel. Una bolita de papel que es un fragmento de una guía de las pirámides y de la meseta de Giza, que hace dentro casi 18-20 metros en el interior de ese pasadizo, un papelito que estaba hecho una bolita. La solución, no, yo creo tenerla. Esta me la dio una mujer, la típica cosa que tú estás harto de verlo, de verlo, verlo, y viene alguien que no conoce nada de esto y dice, esto puede ser así. Me dijo, con toda la razón del mundo, eso lo puede haber llevado allí un ratón. Y es cierto, yo he visto montones de ratones en el interior de la Gran Pirámide a alturas muy grandes del suelo. Y los tengo grabados y algunos los tengo en los vídeos de YouTube y todo eso, ¿no? Entonces, es posible que un ratón se llevara esa bolita, que todos sabemos que los ratones comen papel, se llevara, y parece que además está como mordisqueado, que se llevara esa bolita de su tesoro, su preciado tesoro, y, circunstancia lo que sea, lo dejara allí. Es posible, es posible. Pero bueno, vamos a poner un fragmentito, ¿eh? No, no son las 6 horas de vídeo, ¿eh? Ahí va. Se mueve despacito, ¿eh? Dura casi 3 minutos y ya con esto vamos a acabar la conferencia. Se mueve despacito y tiene un sistema de ejes que, como el... tiene 8 cámaras, ¿eh?, el robot. Este es el Jedi, ¿eh?, el Jedi. En el canal Ancient Architects vais a encontrar los 2 vídeos, tanto del canal norte como del canal sur, ¿eh?, de Matt Simpson, buen amigo, que me da permiso para poder utilizarlos, ¿eh? Bueno, pues el robot es muy complicado, muy complejo, muy sofisticado, ¿eh? Tiene esas dos ruedecitas que son las que saca ahora, porque a medida que va caminando el robot, que va muy despacito, quieras o no, se va moviendo para un lado o para otro. ¿Qué es lo que hace ese eje? Levanta y calibra y lo vuelve a colocar en el centro. Y cada pocos pasos, cada pocos centímetros, lo va haciendo, ¿no? Por eso el proceso es muy lento, ¿eh? Pero tiene la virtud de que graba absolutamente todo con muchísima nitidez y muchísimo detalle, lo que ya hemos ascendido, los 62 metros, fijaos, ¿no? A ver, aquí yo no sé si me da tiempo a parar. Bueno, en la puerta que descubrió Gantenbrink en el año 93, estaba esta esquina, la pared estaba lisa, no tenía ese agujero que se hizo en 2002, pero tenía ese agujerito a la derecha, ¿no? Se comentó que se podría utilizar un gas para introducirlo por ahí y saber el tamaño que tenía la habitación, ¿no?, a partir del gas. Pero claro, no se hizo porque iba a resultar absurdo, ¿no? Tendemos a pensar que la pirámide es un edificio estanco, que todos los bloques están pegados muy juntitos y muy perfectamente, y no es así. O sea, tú echas gas y saldría por debajo, por arriba, por da, y si alguien se coloca en la parte de atrás, vería el humo azul saliendo por ahí. O sea, porque no es un lugar estanco, ¿no? A ver si no la he liado y esto se sigue moviendo. Sí, vale. Esta es la nueva cámara que va entrando poquito a poquito. Y estas son las imágenes del interior de esa nueva habitación, ¿eh?, en la Gran Pirámide. Tal y como las grabó el Jedi en 2010, ¿no? Con esa cámara en un giro de 90 grados, pues iba haciendo un barrido, ¿no? Esta es una de las partes del suelo. Esta es la puerta que tenemos delante, la puerta sellada. Marcas de color rojo, ¿no? Quitarlo para que se vea bien. son una especie como de líneas guía para seguir seguramente el trazado, ¿no?, que tenía que tener el canal, y los pomos metálicos por dentro, que siempre se habían visto solo por fuera, pero los vemos por dentro. ¿Y qué es lo que vemos? Que es un gancho, hace un redondo, y vuelve a salir hacia afuera. Que eso es también bastante curioso, no sabemos para qué se podría utilizar, ¿no? Y esto es un detalle más lento de esos ideogramas, esos jeroglíficos que parece haber, insisto, por el tamaño de todo, debe de tener como un centímetro y medio cada uno de ellos, y seguramente pertenezcan a alguna referencia que hoy se ha perdido, ¿no? La verdad es que es curioso, ¿no?, ver esto, que a través de una máquina, y que realmente no puedes llegar hasta allí, ¿no? Es la única manera, ascender esos 60 y pico metros, y con mucha precisión y mucha paciencia, no meter la pata, que no falle, y poder introducirte, ¿no?, en el interior y explorar lo que nunca nadie ha visto, pues prácticamente en 5.000 años, ¿no? Bueno, pues es mucho, ¿no?, lo que queda por descubrir, ¿no? El proyecto Scan Pyramid sigue adelante, este proyecto japonés, que decía, japonés y francés, utilizando esa técnica de muones, no solamente descubrió la galería que hay en la entrada norte, que es la que veíamos antes, ese pozo, ese pasillo de 8 metros de longitud por 2 de alto. Lo que hemos visto ahora con el pequeño robot es esta parte de aquí, el final del canal sur, donde estaba el papelito con el ratón y esas barras metálicas, sería por aquí. El robot subía, tenía que girar hacia la izquierda para desviar la gran galería y continuaba subiendo, ¿no? Y estos pasillos, estos pequeños canales, sí que llegan al exterior. Los del rey sí que llegan al exterior, ¿no? Pero los de la reina no, se paran aquí a los 62, 63 metros por ahí. Bueno, 65 redondeando, ¿no? En la revista Nature, creo que fue, apareció publicado un artículo en donde también los japoneses hablaban de un enorme vacío, ¿no?, existente unos metros por encima de la gran galería, casi 30 metros, casi 30 metros de longitud, que todavía no se ha explorado, ¿no? Se han propuesto muchísimas formas de poder hacerlo. Hay, por ejemplo, al ser tan grande, ¿no?, se propuso la idea de hacer un mínimo agujerito de un centímetro para meter por ahí una especie de zeppelin pequeñito, canijo, que es como un lapicero, que en el momento de estar dentro se abre, y empieza a volar con la camarita, una maravilla de estas de la técnica, pero todavía no se ha hecho nada. En diciembre comenzó un nuevo proyecto para conocer qué hay más allá, ¿no?, de esa puerta que hay en el norte y de esa puerta que hay en el sur, pero todavía no ha trascendido absolutamente nada. Están un poco en ello, y a lo mejor en estos meses o el año próximo podemos conocer algo al detalle, ¿no? Esta es la tienda de campaña que a veces se puede ver en la pared norte de la cámara de la pirámide de Keops. Este es el lugar más caliente también, ¿no?, desde hace un año, por esa habitación nueva. Y también están explorando, esto es lo que os decíamos antes, ¿no?, por aquí entramos los turistas, y esta es la entrada original de la pirámide, y ese andamio está ahí para explorar esa parte del monumento. En la parte izquierda de la fachada, casi en el extremo donde aparece la fotografía, las cámaras térmicas también. Scan Pyramid se utiliza no solamente la técnica de muones, sino también otras técnicas, para intentar conocer qué hay dentro de la pirámide. Bueno, pues salió, ¿no?, que ahí había una anomalía, ¿no?, un vacío, ¿no? Es en esta parte que vemos aquí, que es tan, tan característica. Todos los que visitan la pirámide les llama la atención esta parte de la pared norte, que hay una muy parecida girando la esquina, que también da a entender la presencia de un vacío, de una cámara nueva, ¿no?, justo un poquito más adelante. Vemos que la estructura del edificio, como decía antes, es muy desigual, ¿no? Los bloques, cada uno tiene una longitud diferente, o sea, no es como si fuera una construcción de Lego. O sea, nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza, ¿no? Y cada bloque tiene un tamaño diferente. Aquí hay, parece un bloque mucho más grande y aquí hay tres pequeñitos, ¿no? O sea, hay un poco caótico en ese sentido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Os he estado tuteando, os voy a tratar ahora de usted al final. Muchísimas gracias a todos los amigos de la Asociación de la Asociación de Estudios Espíritas. Para mí es un placer volver a venir una vez más aquí. Y creo que tenemos unos minutos, ¿no? Para algunas preguntas, para lo que queráis. Muchísimas gracias. Que yo siempre he pensado, yo no he ido ahí, no es una de las cosas que me fascinan demasiado, pero pues mal hecho. La has visto en películas y sí. Tal, todo tan perfecto, tal. Sí. Se me ha caído el alma a los pies. Sí. Bueno. Una piedra ahí metida con otra. Hombre, tenemos que pensar que en origen, con ese recubrimiento. De piedra caliza muy blanca, de unas canteras, estaba con paredes lisas, ¿no? O sea, eso hay que... O sea, además, los autores griegos, Heródoto nos habla un poco de este detalle, ¿no? Dice que había jeroglíficos en las paredes exteriores, es decir, tenemos que imaginarnos una superficie lisa, ¿no? Para poder escribir. Tipo película, ¿no? Sí, tipo película, sí. Sigue en pie el enigma de cómo pudieron construir eso con la supuesta técnica retrógrada que tenían todos los edificios. Bueno, es que lo de retrógrada es un adjetivo que le damos hoy. Sí, no era nada retrógrada, en absoluto. Eran inteligentísimos. A ver. Ahora mismo sería imposible hacerlo. No. Eso es una falacia, con todos mis respetos, ¿eh? Hoy se podría hacer, lo que pasa es que nadie tiene dinero ni le interesa hacer una construcción así. O sea, mover... Hay un programa, ¿no?, que se llama ¿Cuánto costaría hacer?, ¿no?, y calculan lo de la Gran Pirámide. Pues se darían en 3 o 4 años, sacando la cantera, trayéndolo de aquí, no sé qué, y sale una barbaridad de millones de euros o de dólares, que ellos calculaban en dólares, ¿no? Pero se puede hacer, claro, es que hoy no nos entra en la cabeza, ¿no? Yo siempre digo lo mismo de, no es tanto cómo se hizo, sino por qué se hizo, ¿no? Es la tumba de un dios, y olvidamos ese referente. Es algo que rompe totalmente nuestros esquemas, no tiene que ver nada con lo que pensamos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo y la gente se ríe. Hoy nadie juntaría a toda España para construir un monumento a Pedro Sánchez. Sería absurdo, ¿no? Sería absurdo. No entra en nuestro concepto, en nuestra forma de pensar, ¿no? Y luego hay un hándicap, por ejemplo, que es el tiempo, ¿no? Hasta hace pocos años se sabía que la última fecha del reinado de Keops que se conocía era el año 23, el 23. Ahora, por esos papiros de Wadi al-Yarf, sabemos que como mínimo 27. Pero Manetón, que a veces se utiliza para unas cosas y otras no, nos dice que reinó 60 años. Bueno, en 30, en 25, tienes tiempo de sobra para hacer una construcción así. Sobre todo porque... El relleno del interior es lo que hemos visto, son bloques pequeños, que no es una cosa ahí muy... Sí que es cierto que hay una orientación muy precisa, hay una serie de datos que rompen un poco también los esquemas, ¿no? De la orientación tan precisa que tiene a los puntos cardinales y todo ese tipo de datos, ¿no? Pero se puede hacer. Decían que en aquella época el subir esos bloques, no se subir un bloque a 2 metros, 3 metros, 4 metros, que son los 30 metros de arriba. No, y más. Se multiplica el trabajo. Sí. A ver, si hacemos caso... Si hacemos caso a cómo ellos mismos nos lo dicen, claro, porque muchas veces tendemos a mirar otro lado, ¿no? Hay papiros matemáticos en donde te dicen construye una rampa para levantar un bloque de tanto peso a tanta altura. ¡Ostras! Ya te están diciendo que lo hicieron así. El trabajo de la piedra, por ejemplo, del granito, si tú ves en la tumba de Regmira a los tíos con los mazos de pedernal, dándole ahí, puliendo y tal, es que lo hicieron así. Luego, aparte, que tú tienes evidencias desde el punto de vista arqueológico, cuando analizas esos bloques de granito, que hay, pues como decían los propios egipcios, restos de cobre, que lo que corta no es el cobre, lo que corta es el abrasivo que tú añades al cobre. Es decir, esmeril, corindón, cuarzo, el granito te lo llevas por delante, a ver, con mucha paciencia. Hoy en un vaso de granito a lo mejor tardas de hoy a mañana hacerlo. Ellos tardaron 5 meses, da igual. No tenían ninguna prisa, estaban construyendo para la eternidad. Ese tipo de conceptos, que son sobrecogedores de lo que puede llegar a hacer el ser humano, siempre pensamos en la inmediatez, ¿no? Lo queremos para mañana. Y no, no era así, no. Que aún así no sabemos a ciencia cierta cómo se hizo la pirámide. O sea, tenemos algunas pistas, ¿no? Pero no nos falta la última pieza de ese puzzle para que todo tenga sentido, ¿no? Pero algún día lograremos saberlo, seguro, seguro. Espera, que él ha levantado el primero y el pobre... Y... Soy el único que levanta la mano. La pregunta es, ¿estamos utilizando la inteligencia artificial para llegar a alguna pieza del puzzle? Porque quizás nos dé alguna pista que no hayamos tenido en cuenta. A ver, hasta donde sé, ni la inteligencia es tan artificial como se nos vende, ni se está utilizando. Se ha exagerado muchísimo lo de la inteligencia artificial. Photoshop lleva utilizando de inteligencia artificial casi 20 años, ¿verdad? Sí. Y nos lo hemos descubierto hace unos meses. O sea, que se ha puesto de moda aquí. O sea, los traductores, los redactores de texto, etcétera, yo los llevo conociendo desde que estaba en la carrera. Y yo tengo 54 años, yo estudié en los 90. Lo que pasa es que, a ver, que sí, que se podría utilizar, ¿no? Pero no me consta que... ¿Y hay alguna teoría que intercomunica todas las pirámides por subterráneas o comunicaciones bueno, por la parte de abajo? ¿Eso tiene sentido o coherencia? Sí. Hay un... En el Congreso de Egiptología del verano pasado se presentó una investigación que por medio de fotografías satelitales se descubrió un canal que unía todas las pirámides desde prácticamente la meseta de Giza hasta el Fayum. El Nilo hoy está 8 kilómetros desviado hacia el este, en aquella época, y lo sabemos también por los embarcaderos que había frente a las pirámides, que hoy se ven los embarcaderos, ahí está. O sea, si llega el embarcadero ahí, es que había un canal, o llegaba el río, o lo que se fuera, ¿no? Y tiene su sentido, ¿no? Porque le da cierta lógica. Claro, siempre hemos pensado, las pirámides eran tumbas, sí, yo creo que eran tumbas, pero era algo mucho más que tumbas. Y eso es algo que también se nos escapa de la cabeza, ¿no? Hay una leyenda urbana que dice, nunca se ha encontrado una momia o un enterramiento dentro de una pirámide. Eso es totalmente falso. Ahí, te podría decir ahora, pues Raneferev, Merenre, reinas del Imperio Antiguo, o sea, montones de ellas, la de Sekhemhet, que dicen que no apareció nada, hay enterramientos de 3 personas como mínimo, y la pirámide está sin excavar, todas las habitaciones de abajo, a lo mejor Sekhemhet está en una de esas cámaras, ¿sabes? Bueno, no me voy por las ramas. No sé qué te estaba diciendo, se me ha ido el... Sí, los canales, es verdad, sí. Bueno, pues las pirámides eran lugares de peregrinaje también. Sí, de peregrinaje, lugares de peregrinaje hacia donde iba. Sabemos, por ejemplo, que la pirámide, la meseta de Giza, en el primer milenio antes de Cristo, era un lugar de culto al dios Osiris, y a Isis y a Osiris, ¿no? Entonces se hicieron templos y un montón de cosas ahí, porque que era un lugar de culto y de peregrinaje, ¿no? Para eso, ¿no? Otra cosa, a lo mejor no tiene mucho que ver, no. Pero sí creo que tiene algo que ver. La esfinge, sí. La esfinge que hay allí, dicen que es más antigua que las pirámides, y se dio un caso de que la cabeza de la esfinge iba a entrar por arriba. Sí. Y que había cosas ahí, bueno, que las atrapó. Bueno. Por lo visto le han puesto una luz de cemento. Sí, no, bueno, ese agujero llevaba abierto desde el siglo XIX, se ven fotografías, sí. Y otro en la cola, pero es un agujero de 1 metro. O sea, no hay, dentro no hay nada, no, o sea, hay fotografías de gente ahí, o sea, que no... O sea, que bueno, no leer, la gente ya empieza ya a lucubrar, ¿no? Pero bueno, la esfinge tiene cámaras, tiene habitaciones justo detrás de la estela del sueño, en la cola, En el agujero que hay en la cola, que son 8 metros, ahí he estado yo un par de veces. Tiene otro al lado de la pata izquierda, al lado de la pata derecha también. Es decir, hay varias cámaras. Lo de la antigüedad, Robert Shaw, que en los años 90 lanzó la teoría, ¿no?, que por las acanaladuras que había, esto lo comentamos creo hace años en otra conferencia aquí, a partir de las marcas, ¿no?, dejadas por el agua, él decía que el único momento, este hombre es geólogo, que se podría haber producido esas marcas es en algún momento, pues hacia entre el 6000 y 7000 antes de Cristo, por las lluvias que había, pero también hay otros geólogos que explican esas acanaladuras de otra forma, y salió hace un año o dos un nuevo estudio geológico de la meseta de Giza, en concreto de la Esfinge, que dice que no puede ser más antigua del 3000 o del 3100 antes de Cristo, porque la calidad de la piedra es muy pobre, que eso se sabe, ¿no?, porque tiene un montón de reconstrucciones y tal, porque es la cabeza hasta a punto de perderla más de una vez, ¿no? Y hay una época, la misma que decía Robert Shaw, de humedad continua, esa de haber estado la Esfinge allí, la habría destrozado, porque las inundaciones del Nilo le llegarían casi al cuello y estaría 3-4 meses bajo el agua. Eso durante 1000, 2000, 3000, 4000 años te deshace la Esfinge y no hubiera quedado nada de ella. Es decir, la Esfinge tiene que ser justo o en el momento en el que empieza a acabar ese proceso de humedad intensiva, o ya después, es decir, hacia el 3100 o 3000 como pronto, antes de Cristo. Quería preguntarte, ¿no hay ningún jeroglífico dentro de...? ¿De la pirámide de Keops? No, no. A ver, esto lo... Eso me ha extrañado, no ver ningún... Sí, sí, no. Ahí, esto se ha comentado muchas veces, ¿no?, que no pertenece a Keops porque no hay dentro jeroglíficos. Ya, pero es que en esta época, en la cuarta dinastía, cuando hablamos de la pirámide nos olvidamos de lo que tiene alrededor. La pirámide no solamente es la pirámide. La pirámide es todas las tumbas, todos los templos, sobre todo, que hay alrededor. El templo de la cara este, la calzada y el templo del valle. Todos esos están repletos de jeroglíficos y de escenas del cortejo funerario de Keops. ¿Por qué no hay jeroglíficos dentro de la pirámide? Porque la pirámide es una cámara funeraria. ¿Y qué es lo que vemos en las cámaras funerarias de esta época, de la cuarta dinastía? No hay nada. Tú vas a cualquier tumba de la meseta de Giza, de esta misma época, en la parte de arriba sí que hay relieves, sí que hay jeroglíficos, pero en el pozo y en la cámara donde estaba el sarcófago no hay nada. Luego sí, en la época de Unas, la dinastía siguiente, al final el último faraón de la quinta dinastía, y ahí sí que él empieza a colocar textos dentro de las pirámides. Y aparecen los textos de las pirámides, los famosos textos de las pirámides. Pero hasta entonces no sé, es una posibilidad. No. O sea, había aquí una mujer que antes ha levantado. Esta capa exterior que rodeaba las pirámides y que estaban también enterradas, ¿eso cuando empieza a perderse? Sí. Pues seguramente a partir del siglo 6-7, ya en nuestra era, cuando llega ya empiezan a construirse grandes monumentos en el Cairo, a partir del siglo 7 es cuando llega el Islam a Egipto, y ¿qué es lo que se utiliza? Pues como hemos hecho en España y en muchos sitios, coges las piedras del castillo para construirte una casa, un palacio, no sé qué. ¿Eso será temas atmosféricos? No, es que la reutilización de piedras. O sea, tú vas por algunas mezquitas del Cairo ahora y te encuentras jeroglíficos. Claro, porque vienen de las tumbas y además hay leyendas y hay historias muy chulas. La mezquita de Ahmed ibn Tulun, que es del siglo IX, fue construida, según la tradición, utilizando tesoros y piedras que venían de la meseta de Giza. Entonces hay una especie como de maldición, ¿no?, que ha ardido y se ha destruido durante muchos siglos en varias ocasiones. Y claro, esta historia viene de haber reutilizado bloques de piedra procedentes de las pirámides, ¿no? ¿Se ha planteado alguna vez volver a revestir? No. Eso lo habréis visto en las noticias. Hace un mes salió la noticia de que se iban a colocar los bloques del recubrimiento de la pirámide de Micerinos, que las 9 o 10 primeras filas son de granito. y como están tirados en el suelo, se van a volver a colocar. Pero vamos, la comunidad científica se echó encima de los egipcios porque no hay forma de saber dónde va cada bloque, no sabes si esos bloques son de la pirámide o del templo que hay al lado, no sabes si esos bloques de granito van a dañar la piedra caliza que ya está estabilizada en unas condiciones climatológicas determinadas después de tantos miles de años, y al final el proyecto se ha desestimado. Porque era un... Al final el proyecto se ha desestimado y no... Había ahí una pregunta ahí por detrás. El papelito que apareció, sí, lo llevaron unos ratones. ¿No sería...? Puede ser. ¿Dónde está el ratón? Se me ocurre a mí, igual que han hecho robots, ¿no podrían meter a ratones con cámaras? Porque se descubriría por dónde se mueven. Sí, a ver, el problema que tiene eso es que tú no controlas dónde va el ratón. Tú quieres que el ratón vaya a un sitio determinado. ¿Sabes? O sea, que se te vaya perdiendo entre los bloques de piedra, pues sí, al final podría... No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Podrías llegar a sitios que no estaban en tu idea preconcebida de lo que pudiera haber ahí, ¿no? A lo mejor encuentres un casino, una... No, es broma, ¿no? Pero claro, yo recuerdo la primera vez que vi un ratón, claro, yo aluciné, digo, ¿y este tío cómo ha llegado aquí? Y ahora era el comienzo del pasillo que llevaba a la gran galería. Digo, tío, estamos como a 15 metros de altura del suelo, ¿no? Porque ves un perro, que los ves ahí arriba, y dices, vale, un perro va saltando, ¿no? Porque ahí, aunque los bloques tengan un metro de alto, yo he visto ya a perros subir paredes como esta, ¿eh? Tres y cuatro metros arriba de una mastaba. Dices, ¿el tío cómo ha subido ahí? Y lo tengo grabado, el tío. Y alucinas en colores, ¿no? Y un ratón, como, pues no sé. Sí, sube, sí. Sí, sí, no, claro, hombre, seguro, sí. No, porque es que al final... Más de 7 metros. Porque al final los ratoncillos lo que van utilizando son o piedrecitas o bloquecitos que hay por aquí, van encontrando al final su camino y lo recuerdan. Y saben por dónde han subido y saben por dónde bajar. Que son los estos que les han puesto ahí por lo del laberinto, ¿no? Porque al final del laberinto está la comida, ya saben por dónde van y por dónde volver para salir, y no se pierden, ¿no? Pero es buena idea lo de los ratones, ¿no? ¿Qué sabes de Nefertiti, que dicen que estaban buscando? La Nefertiti la están buscando en el Valle de los Reyes, uh-huh. Pero todavía no hay nada, ¿no? O sea, hay dos facciones, ¿no? En esa investigación, dos investigaciones, una encontrar la tumba y otra encontrar la momia. La momia se cree que es una momia que apareció en una tumba, la KV-60 creo que es, del Valle de los Reyes, y que apareció junto con otra... No, la KV... no, la KV-20 me parece que es, la KV-20 o la 20, una de estas. Y el problema de esto es lo del ADN, ¿sabes? O sea, se hicieron unos estudios de ADN en 2010 que, aunque están publicados en una revista muy importante de Estados Unidos, JAMA y tal, pues nadie los toma en serio, porque se sabe que no se siguieron todos los protocolos, hay muchos errores y en la actualidad hay un 50% de genetistas que te dicen que sí se puede extraer ADN de un cuerpo antiguo y el otro 50% dice que no, que eso que se toma está contaminado de alguna manera por la gente que participa, y entonces es muy, muy difícil de saber, ¿no? No, me pregunto. Sí. Pensé que había otra persona que estaba esperando. Vamos a ver, yo siempre me he preguntado por qué es tan difícil, por ejemplo, la gran pirámide, ¿no? El meterse dentro, saber lo que hay y tal, cuando a lo mejor a Tutankamón ha sido más fácil, ¿no? No, a ver, entiendo eso, o sea, no, Tutankamón, sabe mucho más, ¿o? No, Tutankamón, piensa que es una tumba que tú abres, hay un pasillo, lo vacías de escombros, hay una habitación con cosas, otra puerta, vas pasando puertas y cámaras. No tiene más historia. Claro, en el caso de Tutankamón se cree que tras la pared norte y la pared oeste, unos escáneres han sacado que pudiera haber algo más, ¿no? Alguna habitación o eso, pero todavía no, la técnica no está muy perfeccionada, y aunque el 50% dice que sí y el 50% dice que no, hasta que no haya un 100% de seguridad no te atreves ahí a meter el cúter, ¿no? Pero me refiero, la pregunta sería si es más fácil en algunas pirámides que en otras. Porque aquí, por ejemplo, en la de Keops, pues bueno. A ver, la de Keops, el problema que tienes es que es muy grande. Entonces tienes muchos millones de metros cúbicos y no sabes para dónde tirar. Entonces, una ventana, tranquilos. Entonces, en el caso de la tumba de Tutankamón o de otras tumbas, están excavadas en el suelo y sabes que no pueden ir para ningún otro sitio. Pero en la pirámide tú tienes un edificio gigantesco con una entrada solo y, claro, y un pasillo que te va orientando, ¿no? Te va haciendo sígueme. Pero ¿quién no te dice que detrás de ese bloque, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, puede haber algo más? No, no, no lo sabemos. Eso es lo de la complicación. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. ¿Es verdad que está la pirámide perfectamente alineada con la constelación de Orión? A ver, la teoría de Orión, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? La teoría de Orión de Robert Bubal no está perfectamente orientada, pero yo no la desestimaría del todo. Es decir, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Los egiptólogos no, cuando hacen una publicación académica y tal, no se ponen a criticar los documentales de Canal Historia de los alienígenas porque se caen por su propio peso, ¿no? Pero sí que hacen comentarios criticando la teoría de Orión. Es decir, algo tiene, ¿sabes? Entonces, porque está muy bien presentada y fue publicada en una revista científica, no fue publicada en un cómic ni nada parecido, ¿no? Aunque hay cómics que son igualmente de científicos, ¿no? Pero el caso de la teoría de Orión, que las tres pirámides de la meseta de Giza siguen el mismo esquema de las tres estrellas del cinturón, pues tiene su lógica, ¿no? Porque en aquella época Orión era Osiris y la meseta de Giza era Osiris. Tiene su lógica, ¿no? Y luego los canales, que no lo he comentado, estos canales por donde va el robot, están orientados precisamente a estrellas. Entre ellas Orión, Sirio, Tuban, etc. Entonces, bueno, pues tiene su lógica en ese sentido, ¿no? A ver, una última pregunta. Ahora que lo estoy regalando, ya no veo qué. Bueno, pues nada, muchísimas gracias otra vez por el esfuerzo de venir aquí a aguantarme. Y nos vemos muy pronto seguramente, porque Juan Miguel siempre me está invitando y para mí es un verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias.